Esto va con mucho cariño para la gente de Puerto Madryn, Rawson, Diamond y Dolabón. Tú te has marchado llevándote mi corazón y has regresado con otro amor. Olvidarte me es imposible, amor, y tu recuerdo solo me queda hoy. Amándome, lloró mi corazón y el recuerdo de tu amor. Hoy solo vivo yo buscando otra pasión. Lloró mi corazón y el recuerdo de tu amor. Hoy solo vivo yo buscando otra pasión. Para vos, gobernador Costa. Tú te has marchado llevándote mi corazón y has regresado con otro amor. Me es imposible, amor, y tu recuerdo solo me queda hoy. El perfume de tu piel, amándome. Lloró mi corazón y el recuerdo de tu amor. Hoy solo vivo yo buscando otra pasión. Lloró mi corazón y el recuerdo de tu amor. Hoy solo vivo yo buscando otra pasión. Lloró mi corazón. Hoy solo vivo yo. Lloró mi corazón. Hoy solo vivo yo.